de esta ruca mapuche. Bueno, después del evento trágico que ocurrió en septiembre del año pasado, la reconstrucción de la ruca significa la oportunidad de atender a los pacientes que llegan a este espacio. Esa ruca en particular, ahí trabaja la lahuentuchefe del espacio, María Godoy. Ella, cuando se quemó la ruca, no tuvo un lugar donde seguir atendiendo, el hospital le facilitó un box de atención. Y luego se cambiaron de espacio. Entonces, este lugar permite que las personas tengan un lugar más cómodo. La ruca que se quemó era más pequeña. Por lo tanto, esta ruca es más grande, las personas pueden esperar adentro. Hay harto paciente que viene en búsqueda de sanación de heridas que trata la lahuentuchefe, de ayuda en salud mental, que le llamamos nosotros espiritual, como le llaman ellos. Entonces, es un espacio muy significativo, es un espacio terapéutico para la comunidad que viene a este espacio mucho.